pepenarte alguno de los grabadores y esto con el linóleo y demás, pero si no, digo, traje esto, sí. Sí, no, no, no, sí, mira, gracias. Limpiecito con patas de gatito por ahí. No, pues sí. Bueno, si quieres, vamos a hacer una entrevista. Dime dónde me pongo. Siéntate como haciendo una de Carlos de Susana. Espérame.